No se crea, todos apreciados oyentes, estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Habíamos visto que Satanás había sido arrojado a la tierra. Alguien podrá preguntarse, ¿por qué arrojado a la tierra? ¿Por qué no se fue a otro lugar? Si usted lo ve con atención, es que este es el lugar donde él se le dio cabida. Acuérdate tú que los primeros seres humanos que creó Dios en la perfección, un día le abrieron la puerta. Y él vino y ahora se cree Señor. Incluso en el Nuevo Testamento se habla que él es el rey de este mundo, pero es un rey vencido, y Dios en realidad es el que gobierna y está por sobre todo. Pero esta guerra ahora se ha trasladado a la tierra, el gran conflicto, ¿no es cierto?, ha venido a la tierra y está haciendo estragos en las personas, y están siendo perdidos. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 12:13? Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo. Bueno, aquí tenemos una descripción de Satanás, que cuando pierde una, sigue con otra. Incluso cuando uno mira la historia de la iglesia, él fue cambiando la estrategia, pero siempre con el engaño. Persiguió a los cristianos cuando vio que cada cristiano que moría crecían más cristianos. Él cambió su estrategia y fue a hacer guerra de una manera diferente, actuando de una manera diferente, pero siempre con la idea de conseguir personas que desprecien a Dios, que desprecien su amor y vayan por el camino. Y aquí él ve que nace un niño. El niño sabe lo que significa porque él ha estudiado también las escrituras. Dice que los ángeles tiemblan también, pero no tienen arrepentimiento, lamentablemente, ya no lo tienen. Y esa mujer que le iban a destruir su hijo al nacer, ¿qué pasa? Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. ¿Cómo interpretamos esto nosotros aquí en este momento? ¿Qué interpretación le podríamos dar? Bueno, el hecho de que la mujer se fuera al desierto, recordemos, la mujer es la iglesia. Y es interesante notar cuando nosotros leemos en la historia cómo los peregrinos, padres peregrinos, llegaron a los Estados Unidos de Norteamérica. Recordemos que fue llevada al desierto. El desierto, siempre cuando se menciona desierto, nosotros nos imaginamos el Sahara o el desierto de Atacama. Desierto quiere decir un lugar poco poblado. No tiene que ver en relación con la vegetación, que no haya o que haya, sino más bien un lugar despoblado. Y cuando los peregrinos llegaron a Estados Unidos, venían precisamente huyendo de la persecución religiosa. Ellos querían establecerse en un lugar donde tuvieran libertad de adorar a Dios. Y fue así que nació los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos, en su constitución, estaba prácticamente basada en las Sagradas Escrituras. Ellos pusieron en alto las Escrituras y siempre trataron de adorar a Dios, aunque poco a poco Estados Unidos se fue apartando y hoy día no es la sombra de lo que fue en la antigüedad. Entonces aquí nosotros vemos a la mujer cómo llegó allí, y ahí fue sustentada, fue protegida de esta persecución. Ahora, esta guerra en el cielo, la verdad que tiene varias conocimientos que nos abre a nosotros. La verdad que Satanás, uno podría decir, mira qué interesante, porque esta guerra en el cielo no es nueva. Viene desde siempre. Satanás ha estado tratando desde que hizo pecar a la mujer, ¿no es cierto? Más adelante, tú recuerdas que Dios, y a mí me gusta mucho la descripción que hace de Israel, que cuando salió, él tenía una protección todos los días de la vida de Israel que estuvo en el desierto para ellos. De noche, la nube que era una luz les daba calor, y de día, la misma nube les daba sombra. La presencia de Dios continua pero Satanás siempre tratando de meterse en las filas, y tú ves cómo prácticamente, yo lo veo desastroso, cuando dice que al final quien entró en Canaán, prácticamente por la decisión. Los hijos de quienes habían salido de... Fueron los hijos. Ellos dijeron en algún momento, qué terrible, dice, lo que le vamos a dar a nuestros hijos. Mira lo que va a pasar. Estamos sufriendo. Qué herencia. Y fueron ellos los que entraron. Y prácticamente ninguno de los que salió de Egipto entró a Canaán. Pero es el trabajo de Satanás. Producir, ¿no es cierto?, la discordia y sacar a los hijos de Dios. Hoy día tenemos la misma situación. Satanás está trabajando, haciendo una guerra muy cercana. Quiso destruir a Jesús al nacer, no lo pudo, pero se va a hacer guerra contra los que son sus descendientes, aquellos que están, digamos, sirviendo la palabra de Dios. Por eso, la advertencia de este, recuerde usted, nuestro tema es Satanás, un enemigo derrotado, pero muy hábil para hacernos caer, para volvernos, ¿no es cierto?, a los caminos del error. Si hemos salido del error, el Satanás quiere hacernos caer y nos pone pruebas, instancias para que nosotros reneguemos contra Dios, pero no lo hagamos nunca. Dios es un Dios que nos da fortaleza, nos abre el camino para tener una vida mejor aquí y, lógicamente, una vida entera en el cielo. Bueno, y tenemos que mencionar también que el periodo de la persecución de Satanás se menciona dos veces en Apocalipsis 12. 1260 días o años proféticos, sí, y también se menciona en la forma de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Si nosotros sacamos la cuenta, un tiempo son dos años, un tiempo es un año y la mitad de un tiempo son seis meses. Ahí nos daría 42 meses, y con 42 meses, y lo multiplicamos por 30, nos da 1260 años o días proféticos. Entonces, ambos periodos se refieren a la duración de la actividad persecutoria mencionada en Daniel 7, 23 al 25. Entonces, nosotros podemos ver ahí que este periodo profético abarca desde el año 538 a 1798. Bueno, es bien decidor esto, porque cuando se colocan estas fechas, no están puestas así al azar, coinciden con la historia, por eso que nuestra posición frente a la interpretación del Apocalipsis es historicista, encaja efectivamente en las fechas, y 1798 se cierra un periodo muy oscuro de la Iglesia, en la Iglesia del tiempo en que persiguió a los cristianos, los arrojó a la cárcel y hicieron barbaridades en la Roma. Ahora pensemos por un momento, esto está en la historia, no es algo que estamos inventando por dejar mal a la Iglesia católica. En Perú hay un museo de la Inquisición y está en el subterráneo de una iglesia. Entonces, muestra las atrocidades que se hicieron en el periodo de las persecuciones. Y fíjate, esta persecución duró desde el año 538 a 1798. ¿Y qué pasó en esa fecha? Bueno, el general Berthier, general del ejército de Napoleón, entró a Roma y tomó prisionero al Papa y se lo llevó, y el Papa murió en prisión. Ahí se pensó de que había llegado el fin de la Iglesia católica. Entonces la profecía decía otra cosa. Exactamente. Bueno, este es un periodo muy oscuro de la Iglesia, la verdad, pero vienen momentos más oscuros todavía, y Cristo está listo para abrirnos las puertas y sellarnos para como hijos de Dios. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Piense en cuánto tiempo duró la persecución aquí, 1260 años. ¿Qué debería decirnos esto sobre cuán limitados somos para entender por qué las cosas, como la venida de Cristo, parecen demorar tanto, al menos desde nuestra perspectiva? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.